quieras te doy tu corazón, tu alma me das. Cuidado al prometer lo que tú no podrás cumplir. Tu cuerpo de doncella me das, el collar de diamantes te doy, la luna y las estrellas jamás podrán brillar así. Te empiezo a querer a un guapo caballero y él no sabe aún lo mucho que le quiero. No lo sé, lo dice tu mirar. Será un hombre feliz aquel que te amará. No busques el amor, está aquí, siempre se quedará. Será así. Qué día tan feliz si los dos llegamos al altar. Con el oro que duerme escondido en la tierra, yo cubriré tu cuerpo cuando tú me lo ofrezcas. Al hablar del amor, los versos del amor, tú lo sabrás decir mejor que un trovador. No busques el amor, está aquí, siempre se quedará, ser así. Qué día tan feliz si los dos llegamos al altar. Qué día tan feliz si los dos llegamos al altar. Llegamos al altar.